contra la corriente. Salgo, vos. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Soy travesti, y ustedes se preguntarán por qué estoy aquí. ¿Qué cosa tan importante podría decir una travesti a este honorable público? ¿Qué podría decir una travesti sobre la política nacional de la lectura y el libro en Chile? ¿Cómo podría una travesti elaborar una reflexión decente sobre el libro y la lectura? Y esto mismo me pregunto yo. Pero como soy una travesti, pobre y resentida, voy a hacer un esfuerzo. Porque me gusta hacerme la linda, como si fuera inteligente, como si fuera una escritora o una poeta famosa. Debo decir que desde chiquito me dijeron que soy tonto, entre otras cosas. Pero a mí me gusta hacerme la linda. Desde chiquito, como una tonta incapaz de leer el mundo, me hago la linda como para sobrevivir. Como cuando una nace pobre, poblacional, parece que para un niño travesti no queda más que hacerse la linda para sobrevivir. Cuando una nace pobre, con una pobre educación, el travestismo se construye con una especie de espectáculo cómico, un show, una experiencia banal sin contenido. La experiencia travesti en la población es más patética que la misma pobreza. En los campamentos, los niños afeminados entendemos que merecemos la discriminación, la violencia y el maltrato psicológico de los pobres. Pobres que son nuestra propia familia, padres y nuestros hermanos, y también los profesores. Ellos de quienes se debe esperar protección y educación, también de ellos recibimos desprecio. Hoy tengo 47 años. Y como activista travesti, reflexiono sobre mi infancia y la infancia de todas mis amigas travesti, que nacimos junto a ese momento, en el momento en el que el pueblo de Chile sufrió una dictadura militar que lo marcó todo, incluso la educación de los chilenos y chilenas. Mi educación sufrió la sangrienta dictadura militar del país. Mi infancia fue carne invisible de esa tragedia. Mi infancia en esa educación, mi cuerpo, mi deseo y todo mi mundo fue excluido de todo lo importante de la nación por razones semejantes a lo peligroso de cualquier disidencia ideológica y política. El pensar políticamente distinto fue ser un enemigo al que había que eliminar de ese territorio. Para el caso de las personas travestis, aún existe una marca que se mantiene hasta ahora para la sociedad actual. Somos experiencias de vidas banales. Al decir banales, me refiero a existencias que no importan. Somos existencias que no tienen importancia para la patria. La marca, la cicatriz, la exclusión, la invisibilidad de nuestras existencias en el sistema educacional, el caernos del sistema educacional, la deserción de las travestis del sistema escolar, nos ha determinado existencias banales y analfabetas. Es decir, desde mi perspectiva, el ser raras, afeminadas, y por estas razones, al no adherirnos al modelo de educación, no solo impidió que aprendiéramos a leer y escribir, sino que se produzca la peor de las violencias de la modernidad, una violencia grave de los derechos humanos. Y me refiero a la incapacidad de defendernos, de defender nuestro derecho a existir aquí, en este territorio, raras, feas, maltrechas, pero con la capacidad de hacer reflexiones críticas respecto de nuestro propio mundo. El mundo no cree que podemos ser inteligentes y capaces. Se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso. He sido tan odiada que tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie. Junto las letras y escribo mediocremente sobre este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travestis hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega. Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que están vivas por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados, y murieron jóvenes antes de ser felices. Murieron sin saber, murieron sin haber escrito ni una carta de amor. Se podría decir que yo crecí sin saber que no me sabía defender, porque no sabía leer ni escribir. Por mi historia, se podría decir que a pesar de haber estudiado hasta la enseñanza media, solo hasta mis 20 años no sabía que yo, aunque fuera así, un joven afeminado, una loca arrebatada, no sabía que tenía derecho a tener derechos humanos. Fue a mis 20 años que por primera vez leí la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por primera vez leí, a esa edad, algo que me importó. Por primera vez leí un texto que decía algo que me importaba. Un texto que se relacionaba directamente con mi vida, con la importancia de mi vida. Un texto que unía la importancia de este territorio y su historia. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y creencia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Lo que quiero decir, lo que me estoy esforzando en decir, es que antes nunca leí nada que dijera algo de mí. Lo que me estoy esforzando en decir con todas mis cicatrices a cuestas es que ningún texto me importó antes porque leía libros. Me obligaban a leer libros que no me incluían, sino todo lo contrario. Es decir, en mi vida durante 20 años leí escritura que me negaba, literatura que me mentía. Durante 20 años me rodeó un mundo de palabras que me odiaba y esperaban mi desaparición. Quiero decir, hasta los 20 años viví en un mundo arrebatado. Nací aquí, pero sin porvenir. Mi destino era ser otra analfabeta y morir callada. Hoy puedo decir, aquí frente a ustedes, que aprendí a leer y me esfuerzo en ser inteligente y escribir sobre todo esto. Porque aprendí que esto importa. Aprender a leer y escribir importa principalmente porque todas y todes podemos leer cosas que nos importan, que hablen de cosas que nos acercan para encontrarnos y encontrarnos y saber cómo defendernos, porque una puede llegar a descubrir que podemos ser raras, pobres y feas, pero capaces, sí, excluidas pero inteligentes, que una pueda ser monstruosa pero liberadora de las marcas y cicatrices de cualquier historia, de cualquier pasado que nos niegue. Hemos llegado a este punto, tenemos que hacernos cargo. Hoy estoy hablando aquí, siendo quien soy, una travesti en un mundo arrebatado. No para decir que todo se ha solucionado. Estoy aquí para apuntar que aquí, con la historia de este territorio, ninguna existencia sobra, nunca más. Ni una debe ser considerada de estar de más, y principalmente ni una menos. Por la historia de este territorio que nos pertenece, debemos defender que la diversidad de la sexualidad es un derecho humano, y debemos enfrentarla sin miedo ni vergüenza. Las travestis debemos tener derecho a leer sobre lo que nos escriban otras travestis. Finalmente, agradezco esta invitación para hablarles cara a cara y decirle, desde mi perspectiva, que el acceso a la lectoescritura desde la infancia es un reconocimiento a la propia importancia de existir, que la lectoescritura debe reconocer la diversidad de los seres humanos, que la lectoescritura debe recoger la diversidad de los seres humanos y la escritura y los libros debe asumir todo lo que somos para apostar a sus capacidades e inteligencia. Que nunca más las políticas de educación, de la de lectura y el libro, dictaminadas o implícitas, nieguen la existencia de quienes en realidad somos. Quiero decir que todo el mundo tiene derecho a escribir y leer cartas de amor, hasta las arrebatadas como yo. Quiero decir que la lectura, la escritura y los libros nos necesitan. Los libros, la industria de la literatura, necesitan de escrituras arrebatadas, feas y monstruosas como yo. Muy buenas noches a todos. Esto es Última Página, el texto que compartíamos recién, más allá de hermoso. Es un texto leído en el plenario de las políticas de la lectura y el libro del Ministerio de Cultura en Chile. Se llama Ni Una Menos, y justamente como una especie de texto editorial, si se quiere, lo compartimos con ustedes porque estamos próximas y próximos al 3 de junio, a esa fecha tan, tan importante y tan clave en la lucha feminista y en la lucha en la que también participamos aquí, los y las últimas páginas. Y como en La Rioja hay muchas gaviotas, la operadora las ha grabado esta siesta. Excelente trabajo, Quinn. Tuvo que salir a la calle porque yo estaban todas las siestas, estuvieron hinchando las gaviotas esas. No dejan dormir las gaviotas. Le damos... me amenaza con que me cierra el micrófono, no puede ser esto. Censura. Cuni está en la operación de este programa, de este... Última página. Ella es la jefa, la dueña. Hola, Boris. La jefa de la Biblia opera el programa. Mira vos. Sí, es así. La policía de los libros. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sale? Sí. Ah, bueno, yo no me estaba escuchando, así que nada. Buenas. Yo estuve grabando toda la siesta mientras plantaba a las gaviotas esas que están escuchando ahí. No cuente qué planto. ¿Qué plantaba? De todo un poco. Viste de que todo hay un poco. Leyes nuevas, qué bueno. Hay que dar vida, chicos. No hay nada como la naturaleza. Y a su lado está el destapador de escabeches, Satélite. Hola. Yago. ¿Cómo están? Acá preparando la comida para esta cena, para esta noche. Ahí está. Él es el chef y también participa de como buen chef del guiso de poemas ahí en la ultimita parte. Acá a mi costado izquierdo, como siempre, compañero. A la izquierda de la madre. No, lo que me toca entonces a mí. Está Lucy. Hola. Y a mi derecha. No, a tu izquierda opositora. Eso, acá en el peronismo de izquierda. Ah. Está Rodrigo Terricola, que está haciendo base nuevamente acá en La Rioja. Estoy llegando. Siempre estuve volviendo. Y está al medio Marianitix, Chacomitix. Como un sándwich. Esto es Última Página. Saben que largamos 9:30 y algunos minutos más. Porque es lunes y porque cuesta arrancar y porque... Es así. Gente trabajadora. Eso, es. Eso es verdad. Así que bueno, eso. Vamos a estar compartiendo con ustedes este Última Página, el espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán, que se encuentra acá en Colombia al 2364. Y los horarios son... De 9 a 12 y de 18 a 21, de lunes a viernes, obvio, Gordi. Así que vengan a la Biblio a buscar vengan sus libritos. Tenemos un montón de libros, tenemos un montón de cosas. Y que... aceptamos donaciones. ¿Cuáles donaciones? Todas las donaciones, menos los manuales, Gordi. Mejor si es plata, digamos, pero si quieren traer libros... Ah. Menos los manuales, dice la jefa, porque aceptamos más literatura. Nos hace falta más literatura. Claro. Además no tenemos un cupo de manuales actualizados, así que... Sí, bastante cubierto y por ahí nos traen cosas útiles, sí. Está bien. Buenísimo. Ya les vamos a estar también comentando ahí como primicia. La jefa va a estar comentando qué talleres se vienen acá por la Biblia. Es verdad. Nos vamos para arriba, Gordi. El último taller estuvo muy bueno. El último taller de la Tuvimos Biblia. Un último taller que fue de cosido y armado de libros. Y ahora tenemos más que se enlazan con eso, así que... Ahí y está. Para los que se perdieron el de cosido... Cualquiera se mandan. Activen. Ah. También estamos en Radio Voces 877, saliendo por internet, por ¿cómo se llama? TuneIn. Sí, TuneIn. Y todo lo demás. También podés seguirnos en el Facebook, que es Cooperativa Radio Voces. Sí. Así es. Sí, y también está la fanpage de la Biblio, que es Biblioteca Darío Santillán. Y

Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo. De ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Volvemos a este segundo bloque de Última Página, bloque en el que compartimos algunas novedades, algunas actividades que van a estar sucediendo con ustedes, que son, esperamos, ¿ah? un público leído. No, pero un público que se interesa justamente por algunas actividades como esas. Es un bloque que... vamos a compartir noticias, un poco de todo, un poco, como siempre lo explicamos, es como un poco complejo el segmento porque no hay siempre como mucho, no hay como todo eso, así sobre que es una, es noticias una, literarias, una gran búsqueda en lo que es producción de las pibas. Y todo este misterio se debe a eso. Bueno, les podemos ir comentando que estamos en Radio Voces, que nos pueden escuchar a través de www.radiovoces.com.ar, por TuneIn como Radio Voces La Rioja, o por la 87.7, que estamos saliendo, yo creo que bien. Ah. Si no, manden un mensaje, digan, ¿se escucha bien? Mexicanos leen más poesía gracias a Internet. El poeta mexicano Pedro Serrano afirma que hay un resurgimiento de la poesía, a la que calificó de muy rica y variada, que cada vez acumula más lectores a través de Internet. Yo creo que la poesía mexicana es muy rica y muy variada. Cada vez hay más lectores de poesía, hay más festivales de poesía, los poemas están llegando más a la gente. Y la gente está buscando más porque yo creo que los necesitamos, afirmó. En entrevista, el director de la reconocida revista periódico de poesía, UNAM, aseguró que el Internet ha ayudado a crear más poetas y lectores. En Internet pasan muchas cosas en poesía. Hay mucha gente joven publicando y alejándose mucho de lo que nosotros entendemos como poesía mexicana. Este artículo habla principalmente de lo que hoy, justo hoy estaba pensando en eso, de que mucha gente que critica a los pobres dice, se le está cayendo la casa, pero tiene DirecTV. Tiene DirecTV, tiene una tablet. Y es en realidad como que tiene acceso a... Y en realidad tiene acceso a la información que, ¿por qué por ser pobre no puede tenerla? Es... Me recuerda cuando se repartieron las notebooks del gobierno. Uf. Que había mucha controversia. Que al menos, bueno, creo que la intención era buena sobre... intentar llevar información a todos. Acortar la brecha. Hay una brecha la informática famosa, muy... La famosa brecha, sí. Claro, es que sí, había una brecha informática. Y también pensaba en los términos de pobreza absoluta y pobreza relativa. Que la pobreza relativa en realidad la da el capitalismo, diciendo que vos sos pobre porque no tenés eso que la sociedad te impone. Entonces, si vos no tenés un celular que tiene Android, si no tenés DirecTV y si no tenés internet en tu casa, te sentís pobre a pesar de que tenés un abrigo y comida en tu casa. Así es. Bueno, por ejemplo, ahora me topé con un stand de libros que estaban muy buenos, pero al cual no podía acceder a ninguno por los precios. Claro. Y justamente, bueno, esa frustración viene como esta otra... Es lo que hablábamos cuando tuvimos el taller de cocido, es la industria de editorial está como acumulando mucho la información hacia un solo sector o hacia una élite. ¿Y quiénes pueden acceder hoy a buenos libros, buenas ediciones de libros? Los precios están por las nubes. Entonces, esto de la poesía en internet, que haya creado más lectores y a más poetas, es buenísimo. Para eso esta es la herramienta. ¿Jefa? Sí, yo también creo que es genial. Y es algo que usamos, que por lo menos yo particularmente busco cosas en internet cuando no están en la Biblia. Y creo que la Biblia es una gran herramienta que tenemos para achicar la brecha. Pero que es realmente muy importante y que hay que aprovecharla y que, bueno, para eso estamos y le estamos poniendo el cuerpo acá. Eso, para ese acceso a la información. ¿Por qué no lo puede tener todo el mundo? Exacto. Eso. Y volviendo a recalcar algo que ya había dicho, que el nuevo analfabetismo no es no saber leer y escribir, sino no saber utilizar las herramientas que están al alcance de la mano y no decir, no sé tal cosa. Sí la puedes buscar, tenés la información ahí, la puedes buscar. Entonces, por eso recordaba lo de las netbooks del gobierno, que, bueno, más allá de todo lo que, la controversia, yo creo que ese era el punto. Mucha gente se enoja justamente por eso, pero... Claro. Como salta el... ¿Cuál es el problema? O sea, se enojan porque es un niño pobre y tiene una computadora. Claro. No lo puede tener. Claro, igual, claro, se piensa como esto de la educación como una necesidad que no está tan básica también, pero sí lo es. Claro. Y el acceso a ella. La educación hoy en día va por eso. O sea, aprender a usar las herramientas nuevas de la información. Aparte, como que el pobre tenemos. No sé, poco dinero y encima tenemos que estar preguntándole a los ricos qué podemos hacer con nuestro dinero, para qué lo tenemos que usar. Yo creo que esas cosas no sé, hay cosas que son importantes para algunos y para otros no, entonces son como prioridades, claro, más personales. Claro, eso mismo también que dice Kuni, y recuerdo un ejemplo de mi viejo de decir, alguien que está con un plato de milanesa y puré. Y el otro lo mira y dice, ¿por qué yo tampoco no puedo comer lo mismo? O sea, ¿qué me impide a mí? Le tengo que preguntar a él si yo puedo comer lo mismo. Es buenísimo. I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. Celebración por partida doble en el nuevo stand de Clarín. Se anunció la nueva edición del premio de novela y del lanzamiento de la revista Eñe. Eñe. Matilde Sánchez, editora general de Eñe, contó que junto a Juan José Millás, el destacado novelista español y un factor clave de la renovación periodística de su país, Es el autor de Letra Muerta, La Soledad Era Esto y El Orden de Tu Nombre, entre otras obras. Integrarán el cuerpo Jorge Díaz Fernández, autor de novelas aclamadas como El Puñal y crónicas periodísticas como Relatos de Amaré Locamente, comunista político de la Nación y miembro de la Academia Argentina de Letras, el premio y el primer ganador del premio Clarín, Pedro Mairal, autor de Una noche con Sabrina Love, premiado por el lujoso jurado de 3 premios Cervantes, Augusto Roa Bastos, Guillermo Cabrera Infante y Adolfo Boy Casares. Mairal no dejó de crecer como un narrador con una voz singular en la última década. En los 3 autores hay distintos géneros vinculados a la crónica y el periodismo, sobre todo a distintos géneros literarios, algo valioso en sí y que marca la lectura de hoy, subrayó la editora. Lamentablemente varios y varias hemos sido parte de la tirada de libros que hace Clarín, pero porque tienen un precio accesible, y justamente se reeditan clásicos a veces. Te odiamos, pero te queremos, Clarín. Sí, es como que... No sé, yo tengo muchos libros de Clarín y justamente es eso. Es el acceso, digamos, a algunos libros. A colación con lo que hablamos anteriormente. Exacto. Justamente. Eso estaba por decir. Así que bueno, siempre se eligen autores justamente para editarse en esta gran biblioteca que tiene Clarín. Bueno, en este caso los 3 autores que mencionaba el Rodri. Así que bueno, a comprar algunos libros, que ahora creo que están a 40 y pico de pesos. 49 por ahí. Sí, es como un regalito. Precio popular. Sí, para lo derechosos que son. Clarín no pierde nada, regalando libros, chicos, tiene todo. Todo el monopolio. ¿Qué va a robar Clarín? No. No. Vos estás hablando de cosas que no sabes. No, sí, ellos tienen plata. Y yo tenía plata antes de ese gobierno. Claro. Clarín el gobierno. Clarín lo llama a Macri y le dice qué tiene que decir. Exacto. The only maker that you wanna meet, a dying man in a living room whose shadow paces the floor. Y la última noticia en este segmento de novedades es que Luis Sagasti tiene un nuevo libro que se llama Una ofrenda musical. Y en esta charla que ha tenido con la edición cultural de Telam, dijo algo muy controversial, si se quiere. Borges es un gran planeta al que por suerte y oportunamente se ha abandonado. Una ofrenda musical es el nuevo libro del escritor argentino y establece una serie de relaciones universales a partir del lenguaje musical que le permiten viajar en el tiempo, rastrear historias, localizar personajes, artistas y obras aparentemente aisladas que sin embargo confluyen en una manera de observar el mundo y reflexionar sobre la creación, la variación y la repetición. Una ofrenda musical es el nuevo libro de este escritor argentino y establece una serie de relaciones entre todo el universo del lenguaje musical. Publicado por la editorial Eterna Cadencia, el libro se mueve entre la fábula, el ensayo y la narración con giros poéticos que abordan desde la fragmentación, la música como lenguaje universal, Y bueno, va desde autores clásicos como Bach hasta los Beatles, The Who y demás. ¿Qué? Nada, ahí no, no, no dije nada, ¿saben? No, una cosa que pasó es que leíste el título y explotó la tribuna. Es un dato menor, ¿eh? Es un dato menor ese. Es que es justamente lo que decíamos el programa pasado con Borges, que es como en algún momento, o sea, si no se salía de esa esfera de Borges en la literatura argentina, o sea, que nadie podía escribir porque nadie era superador para la obra que había hecho Borges, pensando en otro, en cualquier otro país menos en Argentina. Por favor, ¿puede reiterar la frase? Y que vuelva a explotar la tribuna. Borges es un gran planeta al que por suerte y oportunamente se ha abandonado. Me gusta esa frase, me la voy a tatuar. Sí, no entendí bien igual de qué se trata su obra. Es música llevada a textos y justamente bien. Tiene varias variaciones justamente en su en el cuerpo del texto, si se quiere, y que justamente van entre la fábula, el ensayo y la narración, o sea que hay un poco de todo. Buenísimo, me gusta lo de la música como lenguaje universal. No sé, plantear, romper los esquemas, digamos, de las letras, pero al mismo tiempo está abordando textos, así que no sé. Yo disfruto mucho el hecho de sacarle a todo lenguaje o cualquier cosa esa solemnidad que protege. Eso me encanta. Uh-huh. El título. Sí, es buenísimo. O sea, matemos. La música. Le preguntan en esta entrevista, la música como elemento que abarca y ordena el universo recuerda a los modos de Borges para establecer conexiones a partir de una idea como la biblioteca o la memoria. ¿Qué importancia tuvo su obra en tu formación? Y Luis Agasti responde. ¿Responde? Como la música, la condición de Borges es su inevitabilidad. Ahí está. Lo interesante es que Borges opera de dos formas contrarias a la vez. Por un lado, enseña un universo de posibilidades literarias absolutamente compacto y que dilata nuestro asombro cada vez que lo abordamos. Y por otra parte, cierra todas las puertas como si hubiera agotado todas esas posibilidades. Es un gran planeta, una suerte de planeta Tierra al que por suerte y oportunamente se lo ha abandonado, aunque la fuerza de su gravedad está allí, al acecho, siempre. Es muy clara la idea. Es muy buena. ¿Qué más se puede decir? Eso de ahí. ¿Qué más se puede decir? Así que bueno, habrá que leerlo a Luis Sagasti porque es bueno, justamente una propuesta musical hecha a texto. Y le mandamos un besito desde acá. Vamos a ir a un nuevo corte musical. Y vuelvo menos lírica. Menos clérica. Por favor. Yo les quiero dar la razón, ¿no? Esa radio es muy clérica. un cortecito y volvemos. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular, Darío Santillán. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder.

misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular, Darío Santillán. Right here, together, right now. Okay? Okay. All right, repeat after me. I'm gonna be free. I'm gonna be free. And I'm gonna be brave. I'm gonna be brave. Y cuando pasan 36 minutos de las 10 de la noche y hace un frío de que te morís, seguimos con Última Página, el tercer bloque de este programa, este espacio radial de la Biblioteca Popular Darío Santillán, que funciona aquí en Colombia al 2364, donde están todas las instalaciones de Cooperativa Voces. Y que podés encontrar abierta la biblio de 9 a 12 por la mañana y de 18 a 21 horas por la tarde, de lunes a viernes. Llora la jefa de emoción. Venía a buscar tu librito. Hace mucho frío afuera. Hace mucho, mucho frío. Sí. Mientras cae la helada, para ser más poético. Mientras cae la helada, suena Última Página. We're scared. Cause it's life, and it's happening. Y este tercer bloque se llama Ruleta de Autores. ¿Así se llama? No. Bueno, yo creo que el que lo bautizó ya... Ah, bueno. ¿Quién lo bautizó? No, es legítimo ese nombre. No, es no tiene legitimidad ese bueno, nombre. Bueno, pero... pasa algo. Pasa algo. ¿Qué pasa? Nos olvidamos siempre de cómo le ponemos a los segmentos. Entonces, porque no anotamos, es como, ah, sí, charlamos, está perfecto, y después nadie anota. Entonces, ¿cómo se llamaba el bloque de...? No tienen estructura. ¿Cómo se llamaba el otro? Estofado. Te somos anarquistas. Estofado de poesía. Ah, no era. Era otra comida. Otra popular locro. Hollada. Yo coincido con Lucía de que no era ruleta de autores, pero bueno, no está pero mal. Quedó. No es el mal. Segundo programa que lo presentamos. Vamos a lanzar un concurso en la página a ver si la gente sabe poner mejores nombres que nosotros. Bueno, el tema es que sorteamos letras y la que sale, por ejemplo, en esta ocasión salió la N. Buscamos autores con la letra N, ya sea en su nombre, en su apellido, en su apodo. Y justamente charlamos de dos o tres en este bloque. Bien. ¿Qué letra salió? La N. La N. Yo elegí a Nicanor Parra. ¿Y usted? No lo puedo nombrar. No, mentira, sí puedo. Vladimir Nabokov, famoso por escribir el Lolita. Ajá. El famoso Lolita. Ahí está. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes estos dos autores. Vladimir Nabokov, conocido popularmente y en inglés como Vladimir Nabokov. ¿Cuál es la diferencia, Wikipedia? Cuyo nombre completo en ruso era Vladimir Vladimirovich Nabokov. Muy largo, es muy difícil. ¿Cómo te llama? Decime Vladi, ¿no? Vladi. Nació en San Petersburgo el 22 de abril de 1899 y murió el 2 de julio de 1977. Fue un escritor de origen ruso nacionalizado estadounidense. Escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés, especialmente su novela Lolita en 1955. Un retrato de la sociedad estadounidense a través de la metáfora del viaje, en cuya trama un hombre de mediana edad se enamora y sostiene una relación con un adolescente. Es conocido también por sus subjetivas contribuciones al estudio de los lepidópteros y su creación de problemas de ajedrez. Conferencias sobre literatura de Nabokov revelan también sus controvertidas ideas sobre el arte. Creía firmemente que las novelas no deberían buscar lo didáctico y que los lectores deberían buscar no solo empatizar con los personajes, sino una apreciación estética a través de la atención a los detalles de estilo y estructura. Detestaba las ideas habituales sobre novela al hablar sobre el Ulises de James Joyce, por ejemplo. Insistía a sus alumnos que hiciesen a mano un mapa de Dublín para seguir las peripecias de los personajes. Antes que hablarles sobre la compleja historia irlandesa que muchos críticos creen ver como especial para comprender la novela. Sus detractores lo reprochan al ser un esteta y su excesiva atención al lenguaje y al detalle antes que al desarrollo del carácter de los personajes. Bueno, este autor es más conocido por su novela Lolita, la que mencioné antes, donde un hombre se enamora de una niña de 13 años. Un hombre mayor. Es muy gracioso. He visto hace poco una película que todas han visto, pero no Lolita. Hay dos películas conocidas de Lolita, la de Kubrick y la del otro director que no recuerdo. No es muy conocido. Pero he estado por mencionar otra película donde mencionan a Lolita. Donde un padre le pregunta a su hija qué estaba leyendo y ella le dice que leía esa novela y le dice que por qué, si no, él no se la había asignado, y ella le dice que porque le había llamado la atención. Y entonces él le pide entonces que le cuente qué es lo que había entendido, qué es lo que había entendido de esa novela, y ella le dice, no, que por qué le llamaba la atención y qué es lo que había entendido, y ella solo dice interesante. Y él no permite que le diga la palabra interesante, dice que es un pecado. Entonces ella le explica que la novela era muy linda, muy atrapante, porque la descripción de la novela hace que todo sea hermoso y ameno, pero que en realidad el problema de fondo es que el hombre es un pedófilo. Y entonces el padre celebra que la hija haya desmenuzado el libro, y es lo que leía recién, que a él le interesaba mucho la construcción del lenguaje en vez del desarrollo. Y Lolita es el perfecto ejemplo, porque todos se atrapan con esa novela por su estructura, por su lenguaje, y pierden de foco el problema del que trata la novela. No sé, ¿usted quiere aportar algo? No, que la película que yo había visto, que era de Adrian Lyne, así sí. Se dice, era como... No era en un sentido, él quedaba como un pedófilo. Ella era como una nena sexy que se lo quería levantar el profesor novio de la madre, digamos. 13 sí. años, digamos. Claro. Entonces tiene como un contenido que... No sé si es el mismo el de la... Sí, en realidad sí, por eso lo que te digo, lo que a él le importaba era cómo está construido el lenguaje para así atrapar a los lectores, y no le importaba mucho el de qué trataba el desarrollo, digamos, de la novela. Y por eso digo, esa novela es el perfecto ejemplo. Sí, en la película también está dada de la misma forma, ella es como que siempre ella, la niña, lo seduce. Y en ciertos momentos se siente culpable, pero en realidad la termina plasmando como un amor verdadero, como un amor puro. Y de niños, así. Sí, y en realidad es él el quien corrompe a la niña. Hoy que elegimos género, viene como así, como anillo al dedo, ¿no? Sí, buenísimo que haya salido en la N. Nunca leí Lolita, así que bueno, sería interesante ver qué onda. Sí, analizar sobre todo esto que a él le importaba, de que no... Como perder de vista el desarrollo y centrarse en el lenguaje. Qué extraño, no sé, me suena medio fascista. no sé mucho sobre la vida de Vladimir Ruso en Estados Unidos. Y hay de todo, mira, a veces te sorprendes, no sé. Habría que averiguar bien. Más sobre su vida, qué sé yo, para entender algunas cosas. Igual es como muy característico de muchos autores y autoras, esto de la búsqueda como casi así como excesiva, ¿no? Sí. De la estética. Sí, de la estética, es verdad. En los libros. Un caso argentino, bueno, fuera de Borges. Es Abelardo Castillo, que bien. Corregía 50 veces sus cuentos antes de publicarlos. Es cierto, es cierto. Bueno, lo más llamativo es que él daba clases de esto, digamos, de fijar, poner como objetivo la estética y la estructura, antes que todo. Y es raro. Era Tomás. Era nuestro profe. Suyo. Estructuralista. Borgiano. Bueno, y el otro autor es Nicanor Parra. Su nombre completo es Nicanor II Parra Sandoval. Nació el 5 de septiembre de 1914, allá en Chile. Es un poeta matemático y físico chileno cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Considerado el creador de la antipoesía, es para muchos críticos y autores connotados, tales como Harold Bloom o Roberto Bolaño, el mejor o uno de los mejores poetas de Occidente. Él es el mayor de su familia, donde también había varios artistas y músicos y hacedores de la cultura chilena. Y ha recibido 2 veces el Premio Nacional de Literatura ya en su país y el Premio Miguel de Cervantes en el 2011. entre otras distinciones, y además de haber sido candidato al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones. La poesía de Nicanor Parra ha variado mucho a través del tiempo. Durante su juventud, a fines de los años de la década del 30, tuvo un breve paso como representante de la llamada poesía de la claridad, fuertemente inspirada en el recientemente fallecido Federico García Lorca, y creada como respuesta crítica al hermetismo y subjetivismo del vanguardismo histórico, liderado por Huidobro, Neruda o los nuevos poetas surrealistas del grupo La Mandrágora. En cuanto al estilo, así en su máximo esplendor, en cuanto a su métrica, en sus primeros trabajos utilizó octosílabos para escribir romances criollos, y endecasílabos para sonetos paródicos. Pero también comenzó a explorar desde temprano con el verso libre. También son muy variadas tanto las voces de sus poemas: matemáticos, humorísticos, locutores de radio, profesores, predicadores, abogados, como sus registros: epitafios, conversaciones, discursos fúnebres. Y esto es lo que también hace al estilo de autores vanguardistas, ¿no? Ir contra todo, desde lo más pequeño del estilo, que es romper con toda la métrica. Y ¿octosílabos para romances? Sí. ¡Oh! Eso está mal. Muy ñoño lo nuestro. Sí, pero de eso se trata, ¿no? De tirar la lírica al carajo y de hacer de tu texto una poesía como vos quieras. Y justamente de eso se trata, ¿no? Y sí, porque antes, cuando hablábamos de todo el tema de poético, cuando tratábamos el tema del cine, decíamos que la poesía es donde habita el ser puramente, o sea, donde se conoce uno mismo. Entonces no puede ser nunca la poesía igual, no puede tener el mismo molde todos. Y aparte, cuando se escriben allá en esa primera etapa, donde hay autores y autoras en una menor medida, porque bueno, porque así es el mundo de injusto, sí. cada autor vanguardista sacaba su... ¿cómo es? Se me van las palabras. Como una plataforma, no me sale el nombre ahora. Sí. Bueno, la voy a seguir buscando en mi mente, pero bueno, vamos a seguir hablando. Sigo con la idea, capaz que me doy cuenta. No puedo. Bueno, no importa. Es una plataforma, digamos, de cuáles son sus normas. Manifiesto. Ahí está. El manifiesto en el cual plantean los ejes, ¿no? De cuáles va a ser su estilo y por qué y el para qué y cómo se escribe. Y esta cuestión casi de semidioses de algunos poetas, de cómo tenés que escribir, cuál es la receta para ser un poeta exitoso, que todo te rime, Gordy, que todo te cierre. Y en realidad es justamente ir en contra de todo eso. Ir en contra de todo lo que ya se dijo y de todo lo que ya se escribió y de romper todas esas formas. Como el primer manifiesto de Borges. Allá cuando era ultraísta. Ultraísta, que no, hay que abandonar todo, hay que ser libre. ¿Y por qué escribiste un manifiesto entonces? Ay, Dios. Un Borges de 21 años que iba contra todo, menos contra su mamá, obviamente. Y nada, que después se le pasó, se calmó. Fue un impulso nada más. Así que bueno. Igual no le salió muy bien. Estaba confundido el muchacho. Después se arrepintió. Así bueno, que Nicanor Parra logra, digamos, romper con toda esta historia, no solo desde las temáticas, sino también desde ese estilo tan conservador en cuanto a la lírica de la poesía. ¿De qué año estamos hablando con Nicanor? Y del 30 en adelante. Bien. 1930 en adelante. Los poetas chilenos tienen esto de, bueno, no sé, de romper. Me gusta. Todos los autores que voy conociendo chilenos tienen eso, de romper las estructuras. No muy parecido a nuestro Guirondo, más o menos. Así es, romper de todo y bueno, nada, es de eso se trata, justamente. Estamos escuchando música de la banda sonora de Stranger Things. ¡Will! Acá lo tenemos al personaje, ¿cómo se llama? Dustin, en el piso. Vamos a hacerle una entrevista. ¿Dónde estás, Will? La cara de la mamá de Will en la entrega de los Oscars. ¿Qué le pasó? Bueno, nos vamos a ir cerrando este tercer bloque de Ruleta de Autores, o como se llame. Como se llame, porque quien lo bautizó ya no se hace cargo. Le mandamos un saludo a Facu. Le mandamos un saludo y le mandamos un saludo a otro amigo que nos ha mandado un mensaje, Mati. El Mati. Sí, sí, que está escuchando. También a la Cami, a Franco, bueno, a todos. A todos y a nuestros todos compañeros, creo que nos están escuchando. Al Pela, están escuchando si está saliendo bien en la radio. Uh-huh. La Emi, así que nada, gracias por escuchar, por sintonizar Última Página. Vamos a un tema y ya volvemos con más. Thank you.

inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Volvemos a última página y volvemos con un cuarto bloque que hemos retornado al cinema. Volvemos al cine y ya habíamos nombrado que se viene Ni Una Menos y habíamos decidido tomar la temática. Así que vamos a hablar de cine, de géneros, de películas de mujeres para mujeres. Y por mujeres. La que habíamos elegido para hoy son dos en realidad. Habíamos elegido Barba Azul y La Bella Durmiente. Barba Azul y La Bella Durmiente sí responden a los cuentos clásicos del escritor francés Charles Perrault. Quien escribió también Caperucita Roja, Pulgarcito y otros cuentos, pero que en realidad él los llevó a la forma literaria, pero que estos cuentos eran de transmisión oral, y lo que él hizo al pasarlos a la forma literaria es dejar un poco disminuir un poco la crudeza que tenían en la transmisión oral, porque si sabemos bien, estos cuentos, o al menos el de La Bella Durmiente, no es como nos cuenta Disney. Claro, totalmente. Y viste que está esta particularidad de, por ejemplo, ahora, todo lo que el cine trajo de esos cuentos está totalmente... Es muy distinto y tiene como esos agregados que más o menos siempre estaban como en la cabeza de uno que no nació antes. Claro. Y que un poco dan esa visión. Bien. Charles... ha disminuido esta crudeza y Disney la ha eliminado totalmente, convirtiéndola en otra cosa. La primera película, Barba Azul, es de 2009. Las dos películas son de Catherine Breillat, una directora bastante controvertida y criticada, muy criticada. Mucho de qué hablar de la directora. Sí. Mucho, mucho. Francesa. La película fue hecha para la TV francesa, igual que La Bella Durmiente. La Bella Durmiente es del año, si no me equivoco, sí, es de 2010, también de 82 minutos para la televisión y también basado en el cuento clásico. Catherine Breillat es bastante criticada por que siempre toma la sexualidad. Su principal objetivo es la sexualidad de las mujeres. Su investigación sobre la sexualidad de las mujeres. Una cosita también que tiene esta directora es no usar, por ejemplo, lo que es la actuación representativa. Claro. Sino que va más allá de eso. Sí. No sé bien. O sea, no hay mucha información sobre eso, pero sí es algo como más experimental. Y sobre todo porque sus escenas de sexo la mayoría de las veces no son fingidas. Claro, por eso. No, es real lo que ella... En su primera película usó un actor porno y por eso fue muy criticada. Y bueno, también por la temática. Pero ella siempre dice que ella no toma a la sexualidad como objeto, sino como sujeto. Su investigación está basada sobre eso. Un dato muy importante es que también es escritora y hace su primer publicación a los 17 años y es prohibida para menores de 18 años. O sea, prohibida para sí misma. Claro. Digo, qué loco eso, ¿no? Sí. O sea, la crítica dice que ella no puede leer sobre sí, sobre su sexualidad. O sea, ¿quién determina lo que una niña adolescente puede saber o no, o puede investigar o no sobre su sexualidad? Barba Azul y La Bella Durmiente hablan un poco de esto. Recordando de qué tratan Barba Azul y La Bella Durmiente. Ya conocemos un poco el cuento de La Bella Durmiente, pero Barba Azul, para recordar, es un hombre que al principio se muestra como hermético, como que es un poco tímido con las mujeres y que todos lo rechazan por su extraña barba azul. Y un día pide la mano de unas hermanas, de unas pequeñas adolescentes, volvemos a lo de Lolita. Y la más chica de las hermanas acepta casarse con él por la vida que le iba a dar, o sea, todo atraída por eso, digamos. Y Barba Azul abandona su castillo un día y le entrega una llave a la niña para que cuide la casa y le dice que la llave más pequeña es de una habitación a la que no puede entrar. Cuando ella entra, obviamente... Chao, claro. Descubre los cuerpos de sus anteriores mujeres. Y ella tira la llave se llena de sangre y no sale la llave porque estaba encantada. Entonces, cuando vuelve Barba Azul, se da cuenta que ella había entrado y quiere un femicida. Exactamente, a eso es lo que quiero llegar. Estamos hablando de un cuento infantil donde existe un femicida. O sea, dicen que este cuento es inspirado en la vida real. O sea, no recuerdo bien a cuál de los reyes toman, pero dice que en realidad existió un rey reconocido de Europa. Mantenía guardados los cadáveres de mujeres. Bueno, Breillat toma este relato convertido en relato infantil de un femicida y plantea a una niña que primero es bastante inocente y que también es seducida por Barba Azul porque él se muestra de esa forma como un poco tímido. Ella descubre los cadáveres y decide enfrentarlo. No lo voy a contar cómo termina, pero ella, digamos, decide hacerle frente y no ser una más de esas mujeres. También tiene mucho que ver la inocencia, la virginidad, todos estos temas que trata Breillat siempre en sus películas. Después, La Bella Durmiente es un poco más libre. Ya sabemos cómo es la historia de La Bella Durmiente. Una niña que al cumplir 16 años se pincha el dedo y después es dormida hasta que tiene que ser besada por un hombre que sería su verdadero amor. No sé por qué sería su verdadero amor si no lo conocía. Esta niña, la que está en el film, es una niña curiosa. Comienza buscando palabras como hermafrodita en el diccionario. y otras cosas sobre sexualidad. Sale en una travesía y plantea mucho lo del viaje, Breilat, y conoce a muchos personajes extraños, que pueden ser enanos, gente albina, brujas, que hacen como unos favores, que yo le interpretaba como unos abortos. Y en un momento también la niñita decide que quiere ya, tener nombre de varón. O sea, en un momento del viaje ella quiere ser llamada como varón y se viste como varón. Se pincha el dedo también, igual que la Bella Durmiente, pero su castigo es dormir hasta los 16 años, y ella se despierta a los 16 años, tiene su primera experiencia sexual y todo lo que conlleva después. Entonces el planteo de Breilat es este sueño psicodélico, y el dormir es un viaje, es una experimentación sobre la infancia y sobre todo los descubrimientos, sobre todo de las mujeres. Un poco el cine de esta directora. Sí. Estaba leyendo que es un cine en donde toda temática está como excusa para mostrar esa especie de derrota humana o realidad. Ella usa las historias para justamente como motor para contar una posta. Y como decías vos, siempre desde el lado de la sexualidad femenina. Y voy a leer un poquito de algo que encontré que estaba bueno, una frase de ella, en donde dice que no hay psicología masculina en mi cine, solo hay resentimientos y deseos de mujeres. Un hombre no debería tratar de reconocerse a sí mismo en mis personajes masculinos. Por otro lado, él podría encontrar una mejor comprensión de las mujeres. Un conocimiento de lo otro es la meta más alta. Exacto. Es algo muy bueno que la búsqueda que ella tiene. Claro, tiene que ver con lo que ella dice también, de que la sexualidad en sus películas no es objeto, sino sujeto. Hay muchos directores que intentaron plantear, porque no solo las mujeres sienten inquietud con investigar la sexualidad femenina, los hombres también se sintieron atraídos sobre eso. Pero las películas que terminan hablando de eso toman a la mujer y la exhiben, es exhibicionismo, no es ninguna lectura, ni revisión, ni investigación. Es que yo creo que tiene mucho que ver esto de lo representativo y de lo real. Sí. Esta directora plantea realidad, y todo, en cambio todo lo demás es pura representación, y eso se nota cuando lo ves con ojos, no sé, un poco más críticos. Eso pesa mucho. Sí, por ejemplo, eso le valió todas unas críticas. Incluso los artículos que uno busca como análisis de sus obras, la critican. Bueno, no terminan aceptando completamente. Y es muy loco como Europa prohíbe casi, o sea, muchos de su trabajo. Sí, desde el principio ella trata sobre esta temática y la sigue. O sea, estas películas tuvieron como mejor crítica, porque dijeron que era como más refinado, porque hablaba de la infancia. Pero, ¿qué pasa? Sigue habiendo una crítica, sigue buscando sobre todas estas cuestiones de género, abandonando la mirada patriarcal que nos dan sobre temas que son nuestros. Claro, y mira, no dejé de imaginarme como en buscarle automáticamente un opuesto a esta directora, y se me vienen como todos estos contemporáneos, qué sé yo, el primero que se me vino a la cabeza es Gaspar Noé, que también tiene una búsqueda muy sexual, pero siempre está del lado masculino. Siempre está del lado masculino, y aunque intente hacer una revisión sobre el femenino, es súper banal. Es súper objeto, sí, es un objeto. Por eso es tan importante el cine hecho por mujeres, para mujeres, Bueno. Recomiendo profundamente todas las demás películas de Catherine. Hemos elegido esta porque trata sobre literatura infantil, que como hemos dicho, Barba Azul nos está hablando de un femicida. La Bella Durmiente está tratando sobre un tema que originalmente era sobre una niña que había sido violada mientras dormía. Entonces, es bastante... bastante heavy los temas y cómo han sido apaciguados para que se conviertan en relatos infantiles y no sé si eso es lo que reproducen los niños, y es tremendo. Incluso ella declara en una entrevista que Barba Azul era su cuento favorito de niño. Claro. Alto pasado. Si volvemos al ciclo de cine lo vamos a pasar de una. Y a Gaspar Noé hay que decirle que sí, que haga películas de cosas que entienda. Realmente. De machos. No, de la película sobre drogas. es muy buen director, su composición es muy buena, pero... Pero sí, no le vamos, claro, a buscar eso, como una perspectiva. Pero va hacia... Es como, tiene altas herramientas, pero digamos, va en pos de un discurso que no está en él, digamos. Que no logra él tiene como una mirada careta para mí, claro, en varias es cosas, muy panfletario en cuanto a tocar temas como la sociales última. O claro, es como hablando él hablando de amores, es hablando sobre lo que él cree, es que... muy poco si lo vas a comparar con toda la técnica que él tiene y con todo sí. El paradigma que él propone. Con todos los temas que da él, muy muy poco, porque él muestra mucha técnica, es muy nuevo lo que propone, siempre va como a, me parece que me gusta su cine por eso, porque propone cosas nuevas o cosas o romper paradigmas en cuanto a todo, la lectura, sí, y todo. Sí, lo que te digo, a mí me gusta la composición de sus películas. Pero sí, la última, Amor, es en realidad no es un amor general, sino es un amor patriarcal. Totalmente, claro. La última película de Gaspar Noé. No podés generalizar de esa forma y ponerle amor como si fuera tan universal. Y aún así, como la crítica no fue como al tema de la película que él trataba o cómo la trataba, sino fue a como a. Porque era que explícito. Era porno, que era que por qué. Que, lo mismo que le pasa a Catherine, pero y ajá. No van al punto a lo que plantea. Es que bueno, sacar también como la discusión, correr la discusión también es patriarcal. Eso. Y es lo más fácil. Sí, y básicamente lo que estamos diciendo de Gaspar Noé es que necesita producción. Una productora, si la Cando Winter está escuchando. Por favor, anda a trabajar con Gaspar Noé. Necesita un guía espiritual. Bueno, esa fue la peli elegida de género. Si quieren profundizar, vamos a planearlo para algún ciclo de cine de género o para cualquier ciclo. Me gusta porque más que peli es la directora. La por directora eso, tiene, sí. Es su película más famosa, quizás alguien de los que nos están escuchando la conoce, es Fat Girl, que trata sobre una niña gorda con una hermana hermosa que tiene... la inquietud que tenemos todas. En realidad las dos tienen la misma inquietud, que es perder la virginidad, pero las dos la ven de forma diferente. Así que esa es su película más famosa. Pero todo su cine es recomendable. Y la menos censurada. Y la menos censurada. No. Y es muy loco como ese dato de que ella, por ejemplo, estas películas son muy recientes, las que recomendás. Y es una nueva apuesta que ella hace a la televisión europea. Que tanto la prohibió. Sí, bueno, último dato, las dos películas son supuestamente parte de un ciclo que comenzó con Barba Azul, siguió con La Bella Durmiente y dicen que el último es La Bella y la Bestia. Uf. Así que, teniendo en cuenta que ya salió una nueva de La Bella y la Bestia con Emma Watson. Y estas dos películas tienen un hilo que es de una narradora. Es una narradora que tiene 4 años, así que eso también es muy importante. Una niña de 4 años que lee espectacular. Cuni, tenés que ver esa peli, cómo lee esa pequeña. Es hermoso. Esto era entonces el bloque de cine literario, con una perspectiva de género, si se quiere, en este día que hemos elegido como eje o como tópico el Ni Una Menos, que ya viene cerquita. Vamos a un brevísimo corte musical y volvemos con el guiso de poemas, que en realidad es guiso de textos y de todo lo que quieran compartir. De palabras. Exacto. Y ¿querés dar tu número? Así, si alguien quiere mandarnos un audio con... Hay más números también, nuevo. Pero doy el mío si quieren también. Es 3804-233584. O si no, ¿Cuni lo va a pasar o quién lo va a pasar? Bueno, ahí lo busco. Y nada, si quieren compartir algún texto o pasarnos directamente el texto si no se animan a leer, si no, nos mandan un audio y lo pasamos. Porque justamente se trata de eso, de engrosar ese guiso con todo lo que propongan. Compartir y eso, estaría muy, muy, muy bueno que siga mandando. Y volvemos a reclamar la presencia de esas espectadoras que mandaban audios y que lo dejaron de hacer. Sí, ¿qué pasó? Se cortó ahí la energía. ¿Qué pasó, Emilia Carrión? Vamos a quemar. El otro número es 384-93-94-34. Así que ya saben, manden WhatsApp, grábense, y nada, eso, compartan. Mándense. Programa literario de la Biblioteca Popular, Darío Santillán. La B. Su nombre es B o V. En la escritura B y V se distinguen escrupulosamente, pero esta distinción es solo ortográfica, ya que ambas consonantes en el uso cotidiano suenan semejantes. Última página. El programa literario de la Biblioteca Popular Darío Santillán. Asunto de mujeres. Después de ver la película de Chevrolet, una mujer pierde un hijo. En la guerra, en cadalso, en un asalto. A una mujer no le perdonan que decida. No ver nacer el producto de una noche, que pudo haber sido de placer. Pero ay, tantas veces no la ha sido. Mi embarazo fue accidente. Quise sentirme viva. Usé a un hombre. Una mujer muere dando a luz, mártir. Si el hijo vive, sombra. Una mujer muere en la historia, no amaba la vida ni a sus hijos. No se amaba así, se desangraba en su amargura. Se les recuerda como pobre. Cuando aborté, me sentí como vaca ordeñada por máquina. El doctor de cuarto en cuarto, de succión raspado, succión raspado. Una mujer es guillotinada por ayudar a otra mujer a no dar vida, buscando sobrevivir la suya. Ejemplo para un país ya muerto, traicionado por cobardes, hombres disfrazados de moral ascética. Elegí no ver nacer. Una noche de inocencia, tampoco hubiera querido transgredir el cuerpo. Una mujer continúa a pesar de la promesa, de la hoguera y del castigo. Un hombre escribe la ley, declaración, guerra entre aquellos y nosotras. Una mujer tiene que borrar no sus vergüenzas, sino sus errores. Sentir que volví a menstruar fue ya un alivio. De Pilar Rodríguez Aranda, de México, de la antología Abórtame. En un estudio se preguntó a varones qué era lo que más temían que pudieran hacerle una mujer. La mayoría respondió que temía ser motivo de risa. También se les preguntó a las mujeres que temían que pudiera hacerles un varón. Ellas respondieron que el mayor temor era ser violadas y asesinadas. Es un femicida, es la justicia machista, es la violencia institucional, pero es todo el entramado social patriarcal el que las mata día tras día. Ojalá que pronto los abrazos que estamos teniendo todos los días de luchas en las calles dejen de ser abrazos de dolor y comiencen a ser abrazos de victoria gracias a esta rebeldía. Mírala a Micaela para siempre y no la olvides, porque por ella y por todas las que no están, las mujeres no van a parar de luchar hasta conseguir del patriarcado, su caída. Ni una menos, vivas nos queremos. Es un pequeño texto de Nacho Estepario. La primera vez que murmuré una oración estaba en una catedral con vidrieras. Me quedé de rodillas mucho después que la congregación se pusiera de pie. Mis manos en agua bendita. Hago la señal de la cruz. Mi diminuto cuerpo se dobla como un signo de interrogación sobre el banco de madera, Le pedí a Jesús que me ame, y cuando me respondió, el silencio se volvió mi amigo, con la esperanza de que mi pecado ardiera y aliviara mi boca, disolviéndose como el azúcar en la lengua, pero la vergüenza se quedó como un regusto persistente. En un intento por devolverme la santidad, mi madre me dijo que era un milagro que podía crecer y ser lo que quiera. Decidí ser un chico. Fue lindo, llevaba gorro y una sonrisa desdentada. Mis rodillas peladas fueron mi credo. Jugué al escondite con lo que quedaba de mi futuro. Fui aquello, campeón en un juego que los otros niños no podían jugar. Fui un misterio anatómico, una pregunta que se quedó sin respuesta. Un caminante por la cuerda floja, entre el niño torpe y la niña que pide disculpas. Y al cumplir los 12, la fase muchacho dejó de parecer encantadora. Encontró tías nostálgicas que querían verme de las rodillas a la sombra de las faldas. Y me recordaban que mi actitud nunca iba a traerme un marido en casa. Que yo existo para el matrimonio heterosexual y la procreación. Y me tragué sus insultos junto a sus afrentes. Naturalmente no salí del armario. Los chicos de mi escuela lo abrieron sin mi permiso. Me llamaban con un nombre que yo no entendía. Me decían lesbiana. Pero yo era más niño que niña, más Ken que Barbie. No tenía que ver con odiar mi cuerpo. Lo amaba lo suficiente como para liberarlo. Lo traté como una casa. Cuando la casa se cae a pedazos, uno no la abandona. La condiciona para que albergue todo lo que es. La embellece para invitar huéspedes. Uno refuerza sus cimientos para que resistan. Mi madre teme que me inspire en elegir mi nombre en cosas efímeras. Conforme cuenta los ecos dejados por Mia Hall, Lela Alcorn, Black Brockington, teme que yo muera sin palabra, que me vuelva la conversación de qué vergüenza en la parada del bus. Afirma que me he vuelto mausoleo, que soy un ataúd andante, que los titulares han convertido mi identidad en un espectáculo. Bruce Jenner está en boca de todos, mientras la brutalidad de vivir en este cuerpo se convierte en un asterisco al pie de las páginas sobre la igualdad. Nadie nos ve nunca como humanos, porque somos más fantasmas que cuerpos, porque la gente teme que mi expansión de género sea un truco, que existe para ser perversa y atraparles sin su consentimiento, que mi cuerpo es una fiesta para sus ojos y manos, y que una vez se alimentan de mi extrañeza, regurgitarán las partes que no les plazcan. Me pondrán de vuelta en el armario colgando junto a otros esqueletos. Seré la mejor atracción. ¿Ven lo fácil que es empujar a la gente para convertirse en ataúdes y ponerle los nombres equivocados en las lápidas? A la gente y la gente todavía se pregunta por qué los chicos se corrompen. ¿Por qué andan por los pasillos de la secundaria con miedo de ser etiquetados en un instante? Y con miedo a que los debates de clase se vuelvan un juicio final. Ahora, cuando la sociedad acepta más niños transgéneros que los que hacen los padres, me pregunto cuánto tiempo se tardará para que las notas de suicidios trans empiecen a ser superfluas, para que entendamos que nuestros cuerpos se vuelven lecciones sobre el pecado, mucho antes de que nosotros aprendamos a amarlos. Como Dios no se apiadó de esta vida y no fue misericordioso, como mi sangre no es el vino que lavó sus pies, me estoy atragantando con mis oraciones. A lo mejor ya estoy curado, o tal vez no importe. Quizás Dios al final escuchó mis plegarias. Quiero una huelga, donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. una huelga donde nazca el silencio, para oír los pasos del tirano que se marcha. Nací abortado, entre el confesionario de los sistemas, ese botoncito rojo que prendía siempre ejecutándome en medio de las galaxias sin fortuna. Abandonado, solo y expulsado, como un matambre arrollado y mal formado, lleno de frágiles órganos atados por un hilito negro. Soy un vómito de agujeros negros, sin solución, abortado, y nacido a medias desarrollándome entre las gasas sistemáticas del ojo de pez. Entre la carne joven y bolsas negras criado en el container del hambre. Como una baba dispuesto a hacer la interrupción voluntaria de mi madre, el correo no deseado. Y allí estaba, indispuesto entre los pensamientos de la nave mientras ella se olvidaba de mí. En algún lugar lúgubre yo me acordaba de los pocos momentos e imágenes de humanos plegados en 12 situaciones fetales. Lo que no pudo ser, ejecutar, ejecutar, ejecutar. Recuerdo la violación, donde la luz se prendió para mí, la que salté hacia el universo del todo nacer, crecer, ver, aprender, sentir y morir. Desechado me fui, olvidado de todo en el planeta de plástico, soy el embrión que forma el pensamiento. Soy una carne molida fecundada. Ahora estoy en el confesionario de los sistemas a punto de salvarme de la suciedad de un sistema de humanos que por suerte no conocí. De Tomás Chávez, Ejecutar, Enter, de Antología Abortame. Que si te portas bien, te compro lo que quieras. Si te reprimís de todo lo que te gusta, te doy el cielo. Si no haces lo que te digo, le cuento a tu padre. Si te confesas y te arrepentís, te perdono. Si te reís, ofendés. Si hablas así, pareces un varón. Si hablas asá, tenés voz de pito. Si te sacas un 10 en la escuela, te rompo menos las bolas. Si bailas folclore, te insisto menos sobre tu masculinidad. Si te vestís de mujer, te toca la muerte. Si fueras mujer, me casaba con vos. Si tuvieras tetas, me gustarías. Si te pones tetas, me dejas de gustar. Si fueras menos fálica, serías más linda. Si fueras más femenina, no serías tan fulera. Si te operas la nariz, te llamarían por más trabajos. Si fueras capaz de mirar lo bueno e ignorar lo malo. La soledad duele menos en pareja. Mientras más te parezcas a una mujer, más te van a aceptar. Mientras más te acepten, más feliz serás. Si supieras callarte a tiempo. Si hablas, sos esclava de tus palabras. Si callas, otorgas. Si fueras también activa. Todas promesas hechas para hacernos creer que todo es culpa nuestra. Lo cierto es que no hay nada más lindo que saber que de nuestro culo hicimos un florero y de nuestro rancho un hotel. Es un texto de Camila Sosa Villada. Estoy viva como fruta madura, dueña ya de inviernos y veranos, abuela de los pájaros, tejedora del viento navegante. No se ha educado aún mi corazón, y niña, tiemblo en los atardeceres. Me deslumbran el verde, las marimbas y el ruido de la lluvia, hermanándose con mi húmedo vientre. Cuando todo es más suave y luminoso, crezco y no aprendo a crecer. No me desilusiono, ni me vuelvo mujer envuelta en velos, descreída de todo, lamentando su suerte. No, con cada día me nacen los ojos del asombro, de la tierra partida, el canto de los pueblos, los brazos del obrero construyendo, la mujer vendedora con sus ramos de hijos, los chavalos alegres marchando hacia el colegio. Sí, es verdad que a ratos estoy triste y salgo a los caminos, suelta como mi pelo, y lloro por las cosas más dulces y más tiernas, atesoro recuerdos brotando entre mis gruesos. Y soy una infinita espiral que se retuerce entre lunas y soles, avanzando en los días, desenrollando el tiempo, con miedo o desamparajo, desenvainando estrellas para subir más alto, más arriba, dándole caza al aire, gozándome en el ser que me sustenta, en la eterna marea de flujos y reflujos que mueven el universo y que impulsa los giros redondos de la tierra. Soy mujer que piensa, algún día mis ojos encenderán luciérnagas. Estoy viva como fruta madura, de Gioconda Belli. Y este ha sido todo el guiso de poemas. Muy rico siempre. Viola. Con temática. Estuvo bueno. Y estuvo bueno también volver a última página con nuestro integrante terrícola. Que ha estado allá por Mendoza. Allá. Y ha visto un montón de obras de teatro. Y ahora es famoso. ¿Qué crees que te di? Sí. Sí. De Bariló. De Bariló no se vuelve. Lo que pasa en Bariloche. Se queda en Bariloche. Queremos mandarles muchos besos al club de Come Autitos allá por la sede de la UEMES al 271. Que estaban ahí con agasajo final de despedida para el AUS. Que siempre es hermoso que venga, que nos llena de amor. Elfo mayor. Así que un abrazo y un besito para todos ahí. Y que siempre podemos ser más Come Autos. No pierdan la fe. Claro, obvio. Un saludo para la jefa, que no paró de ladrar en todo el programa. Y su aporte en el guiso. Ella quiere también ser parte del guiso. Para todos y todas de Cooperativa Voces, que me parece que estuvieron escuchando en su gran mayoría. Sí, sí. Para Franco. Sí, para Franco. Para todos los atentos que nos escuchan, manden mensaje, así sepamos. Manden mensaje, manden textos, lecturas, audios. De eso. Y un abrazo también grande, grande, grande para el Mati, que también nos estaba escuchando. Muy lindo eso, de enterarnos. Un abrazo, Mati. Y nos vamos con el beso urgente de Gabo Ferro. Vamos. Chapen, besen. Que hace frío. Y nada, hago mucha cucharita. Se viene el Ni Una Menos. Bueno, antes de que nos vayamos, hay que decirlo. Se van a realizar actividades en este 3 de junio. Sí. A partir de las 17 horas en Plaza 25 de Mayo. La consigna es, como siempre, el Ni Una Menos es una fecha ya clave en la lucha feminista, en la lucha de las mujeres. Y va a jugar un contexto medio extraño ahí a un día de las elecciones del 4 de junio. Ni Una Menos vedado. Sí, y también... No sé qué tan vedado. No. ninguna veda. No, me refiero a personajes. Hay que cuidar el Ni Una Menos. Hay que cuidar el Ni Una Menos y no vamos a dejar de denunciar ningún personaje que veamos ahí dando vueltas. Exacto. Haciendo una campaña novedad. Viva nos queremos, ahora más que nunca. Y nada, seguimos en la lucha firme ahí en las calles. Así que el 3 de junio las volvemos a tomar porque son nuestras. Genial.